haciendo poco a poco. Inténtalo, si es que lo quieres. Inténtalo, vete al norte a sur. Inténtalo, que solo soy de ti. Inténtalo, si es que lo quieres. Inténtalo, vete al norte a sur. Inténtalo, que solo soy de ti. No me dejes.